sabe y sobre todo para denunciar algo que, según dice la familia, fue bastante exagerado la cantidad de policías y todo lo que armaron anoche para detener al hermano que en este momento todavía está en la Policía Federal. Juan, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué sabés de lo que pasó anoche aquí en el Río Atuel. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Vos sabés que, mira, para mí fue algo todo muy exagerado porque, ¿cómo te puedo decir? Fue un despliegue como si fuesen a buscar un terrorista y solamente fue una publicación a donde directamente no amenazaba a la gobernadora ni al presidente, sino que dijo que si tuviese un arma, si alguien le daba un arma a eso, no como si él lo tuviese, ¿no? Me parece algo muy exagerado que traiga un equipo especial de Buenos Aires para agarrar a una persona cuando hay otras cosas peores, ¿no? Fue algo muy, muy exagerado. Se lo llevaron demorado, o sea, supuestamente está imputado. En este momento está en la Policía Federal. Está en la Policía Federal, sí. Cuando anoche lo demoraron fue en el departamento de tu mamá. ¿Qué sabes vos, o por lo menos qué te pudo contar ella? No, yo cuando llegué, no, me dijeron de que iba a estar demorado y que está incomunicado. Realmente no tengo idea bien lo que es. Ahora en la mañana me voy a acercar hasta la Policía Federal a ver qué me dicen, a ver si hay noticias y eso. ¿Pudiste hablar con él? ¿Él está bien? Está bien, sí, pero no sé, porque lo llevaron esposado y no la verdad no pude ver a ver qué. Ese arma que él se fotografió en su perfil de Facebook, ustedes dicen que es un arma que no es de él. No, eso es una foto ilustrativa que él habrá puesto, que la bajó de internet, o sea, no existen ese tipo de armas acá, ni el ejército lo tiene, para que tengan una idea. No, eso, por eso es algo exagerado. Yo creo que tendrían que haber estudiado bien esto para antes de hacer terrible despliegue, ¿no? Parece que es algo muy, muy exagerado. Tu hermano no es militar en este momento. No. Él fue soldado voluntario y se fue de baja, ¿no? O sea, ya hace un tiempito atrás, ¿no? ¿Y te pareció también muy raro que en 15 días después de la publicación ya haya venido directamente al domicilio la policía a detenerlo? Claro. Me parece que no sé, tenían que haber otras medidas para estos casos. Fue algo muy, muy exagerado. A cualquiera que le pregunte. Aparte él no es un chico malo, no, o sea, la gente que lo conoce no sabe bien que no sería incapaz de hacer algo de eso. ¿Y pudiste hablar con él después de esa publicación que él hizo, digamos, pudieron discutir de esa situación o no? Sí, yo le comenté que eso me parece que algo también, o sea, un poco de culpa de él porque no puede andar publicando esas cosas, que son, es algo que no es para compartir en una red social. Aparte, qué sé yo, por ahí fue una picardía de él. No creo que haya sido algo en serio. O sea, en realidad todos los argentinos, o la mayoría, en algún momento piensan, uy, culpa del presidente, estamos en esta situación. Y yo creo que fue en un momento de gozo, pero no creo que haya sido algo como para preocuparse, como para hacer todo este despliegue que hicieron acá, ¿no? Igualmente está muy bien pensarlo y no hay ningún problema por eso, digamos, no claro, debería. Creo que hay un derecho de expresión. Sí. ¿Cómo fue el trato con la policía? Por lo menos que te han contado, que has sabido vos más allá de esta cuestión exagerada que vos planteás. No, bien, bien, por lo menos acá no todo ordenado y... ¿Llamó la atención en el barrio una situación de esto? Llamó mucho la atención, se llenó de gente y era todo un mundo. Bueno, hay videos y fotografías que habían andado en los medios y sí, fue un despliegue muy, muy grande. Ese arma, para volver a la cuestión de esa de arma publicada, ustedes, vos decís por lo menos que ese arma él la bajó de internet, esa imagen, y la tenía en su perfil. Sí, es una imagen que habrá bajado de internet porque no, ya te digo, eso no creo que no lo tiene ni la Fuerza Especial de acá. Es un arma calibre 50 que no viene acá. Bueno, ahora te vas a ocupar un poco de tu hermano, vas a ir a visitarlo y por lo menos vas a conocer un poco más cómo está él y sobre todo cómo está la causa. Claro, vamos a ver. Ahora ya en un instante me voy para allá, para judiciales, a ver qué me dice. Bien, muchas gracias, Juan. No, de nada. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a Juan Puyola, ese hermano de Joaquín Chamide, que es el joven que detuvieron anoche aquí en el Río Atuel. Nosotros estamos en este momento aquí en el barrio Río Atuel. Ahora está, por supuesto, un barrio muy, pero muy tranquilo. Anoche hubo un despliegue importantísimo de policías para detener a este joven que publicó, hizo una publicación en su red social amenazando de muerte a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sí, le secuestraron una computadora también y algún teléfono celular, los efectivos de la Policía Federal. Sí, eso está todo, eso estaba todo en el departamento de la mamá de estos chicos que queda en la tira 16 de aquí del barrio Río Atuel. Bien, Mauro, excelente. Cuando tengas más novedades estarás al aire. Cómo no, hasta luego. Bien, Mauro Monteiro, directamente desde el barrio Río Atuel.